Martes 14 de febrero. Gozo, paz y paciencia. En Romanos capítulo 14, verso 17, dice, comillas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cierre de comillas. Es decir, el gozo es la reacción del amor a la bendición de Dios y su gran misericordia y perdón. Ahora bien, el gozo humano a menudo se enfoca en cosas terrenales y se ve afectado por las condiciones que nos rodean. El gozo que está basado en el fruto del Espíritu se enfoca en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros y no está motivado por las condiciones circundantes. Como pueblo de Dios, debemos estar gozosos. Esto no significa que debemos sonreír todo el tiempo, aun cuando una sonrisa amable expresa mucho. Pero nuestra confianza en Dios nos dará corazones abundantes para regocijarnos con gozo indecible por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. El gozo espiritual es el resultado de una fe activa. Escucha Juan capítulo 14, verso 27, junto con Romanos capítulo 14, verso 17. ¿De qué manera se relaciona la paz con la obra del Espíritu Santo? Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz es más duradera que el gozo y llega como resultado de ser justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guía a ser pacíficos y pacientes con los demás, debido a que el Dios de paz estará con nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 9. Por medio del Espíritu Santo, no seremos buscapleitos ni vengativos con los demás. Más bien, buscaremos vivir tan pacíficamente como sea posible con todos. Romanos capítulo 12, verso 18. Escucha en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. ¿De qué modo la paciencia refleja el carácter de Dios? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia no es una característica común en los seres humanos. Significa aguantar a otros o soportar a ciertas características, aun cuando no sean fáciles. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, no estamos solos. Dios nos sostiene por medio de su Santo Espíritu y construye en nosotros paciencia, una característica que es distintiva en los creyentes en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Solamente aquellos que apuntan a un blanco digno pueden ser pacientes. Gozo, paz y paciencia. ¿Cuánto de este fruto experimentas en tu vida? ¿En cuáles de estas áreas necesitas que el Espíritu trabaje más?